Malditos veganos, episodio 82. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast, que como sabéis para mí es vuestro espacio seguro porque también es el mío. En este podcast en el que os comentamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y pues hoy pues tengo aquí a mi compañero Sergio por aquí. ¿Qué tal, Sergio? Yo muy bien, la verdad. Hoy es un día simpático, la verdad. Y la verdad que ya tengo voz, así que estoy agradecido de poder hablar y que me aguante todo el podcast, así que doblemente contento. ¿Tú qué tal? ¿Por qué? ¿Has estado malito? He estado un poquito malo. Los veganos también nos ponemos malos. ¿Dónde están esas defensas veganas, Sergio? Claro, a ver, claro. Que yo las vea. Que también, yo qué sé, si te cortan un brazo sangras, ¿no? Pues tú un poco lo mismo. Por favor. Pues sí. Mentira, estamos hechos de hierro vegano. Cogí un virus y estuve, bueno, pues con un poco de lo típico, carraspea. No he llegado ni siquiera a tener fiebre ni nada. Yo creo que ha sido como una gripe leve, pero eso, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Bueno, pues yo también estoy muy bien. Ahora te contaré más del día de hoy. Pero antes de nada, tenemos que agradecer a Javi Cobos, a Miguel2402 de Marsal, Pluma Azul, La Lauris, que siguen siendo unos malditos Ibiseurs. ¡Ole! Y bueno, a Mr. Papaya, que sigue siendo una maldita Bulbasaur también. Bueno, maldito, perdón, me he equivocado. Perdón, Papaya. La Papaya es que da confusión, ¿no? Pero es Mr. Ah. Es señor Papaya, es Mr. Papaya. Sí. Vale, comprendo. Bueno, pues nada, recordar a todos nuestros oyentes y a la gente que nos está viendo en directo en Twitch que tenemos Media Kit, que es ese documento para las empresas si quieren ser patrocinadas para que este podcast se pueda sostener a la larga y podamos, pues si se nos rompe un micro, poder tirar de ahí o si surge cualquier circunstancia. Bueno, yo qué sé, que Sergio se venga a vivir a Madrid y podamos hacer el podcast en persona. Ojalá. Así que bueno, que tenemos Media Kit para todas esas empresas para que sean patrocinadas aquí. También recordaros que estamos todos los miércoles a las 8 de la tarde en directo en Twitch en malditosveganos.com/directo y que también tenemos nuestra comunidad en Discord que es malditosveganos.com/foro. Y yo creo que ya lo he presentado todo. Perfectamente. Así que bueno, nada. Lo has hecho divino. Porque, a ver, Miriam a veces se pone un poco nerviosa porque se piensa que no, pero ella ya es toda una experta, es una podcaster de calidad. Y lo que también ha sido de calidad ha sido la inocentada que ha hecho hoy Miriam. Quizás hay gente que no sabe qué es eso de los santos inocentes. Os comento brevemente. En España, el día 28 de diciembre, para nosotros es como el April Fool, ¿no? El 1 de abril para los anglosajones, y creo que también en más países se celebra allí, que es donde, pues bueno, hay muchas noticias de broma y mucha gente pues hace la broma de jaja, pues por ejemplo, se retrasa X juego 2 años, y tú en plan de no, pues iba a salir ya, ¿no? Pues bueno, y de repente, jaja, inocente, es broma. Pues bueno, es lo que tocaba hoy. Y Miriam ha hecho su particular tanto inocente. He de decir que cuando lo hice en Instagram por la mañana, dije, buah, lo alargo y lo llevo al podcast. Pero después de la reacción y de lo que se ha venido, he dicho, ni de coña, mi gente, quiero que sepáis ya desde minuto uno que es una broma. No ha aguantado. Pero es que no he aguantado ni una hora. Pero es que se ha liado mucho, ¿verdad, Miriam? Un poco. Pero bueno, no a malas. No a malas, pero bueno. Te cuento. Sí, porfa. A ver, a mí que es que el Día de los Inocentes me gusta bastante y todos los días hago alguna bromita, ¿no? En plan, todos los años, cuando es este día. Y, por ejemplo, ¿no? Hubo un año que mi padre siempre llevaba una banderita, bueno, antes llevaba una banderita de España en el coche, pues un día pues se la quité y le puse una republicana enorme. Pues eso, bromitas chiquitas, que son tonterías, que a mí se me ocurren, porque además yo soy la más inocente este día. Yo me lo creo todo, soy una persona a la que no se le puede vacilar, ni siquiera con ironías, porque no te voy a entender. Tú lo sabes, que la gente que me vacila, pues normalmente no te entiendo, porque me creo lo que me estás diciendo de verdad. Entonces, pero bueno, a la vez he dicho, bueno, pues ¿por qué no una bromita inocente? Una bromita timidita, Miriam. Jaja, vaya. Bueno, entonces he dicho, voy a poner una story con mi tupper de mi comida de hoy, que eran unos espaguetis boloñesa con pisto, o sea, riquísimos, con queso vegano, todo increíble. Y he puesto, tengo que decir que esta es probablemente la última comida vegana que haga en un tiempo. Me han salido varios déficits en mi último análisis y mi médica me hizo ayer una intervención sobre volver a consumir productos animales. ¿Qué hago? Y un corazón roto. Y claro, de repente Miriam me viene por... Yo, me ha pasado Miriam la story y yo obviamente digo, es broma. Yo, es que yo ya cuando me fui a dormir ayer por la noche digo, mañana es 28. No te creas nada, nada de lo que veas por ninguna parte de nadie, porque soy súper desconfiado. Y el día 28 de diciembre más, siempre yo es como que busco la doble fuente, en plan... ¿Y esto qué le ha dicho? ¿Y esto qué ha pasado? Pues bueno. Claro, es que yo no lo sabía, lo sé porque esta mañana mi padre por el grupo de familia ha puesto, cuidado que hoy es el día de los inocentes. Y ha sido como, ¿ah, sí? ¡Venga! ¡Vamos a jugar a esto! Entonces, bueno, de repente, pues en nada, en 15 minutos, tenía 40 peticiones de mensaje, tenía 30 mensajes de normal... En la principal, eso ha ido aumentando. Yo estaba flipando porque había de todo. O sea, había gente que obviamente no se lo ha creído, que me han hecho comentarios del palo. Pues si tienes un déficit, vitaminas contra el Día de los Inocentes. Era... Muy bien, ¿eh? Era gracioso, ¿no? Pero luego había otro colectivo de personas que he de decir, o sea, he flipado porque hay gente que tiene como comunidades súper tóxicas. Y sus seguidores son muy tóxicos y yo solo he recibido amorcito. En plan, gente preocupadísima por mí, gente vegana diciéndome la salud es lo primero, gente vegana diciéndome, no Miriam, no, por favor, pero bueno, si tú lo necesitas. Gente pasándome a nutricionistas veganos. a Lucía, ¿no? A Lucía Martínez. Gente contándome sus historias de vida, en plan... parrafazos muy privados y muy íntimos, y es ahí cuando yo me he sentido muy mal y he dicho, mierda, he preocupado a un montón de gente. O sea, tenía a amigas escribiéndome por privado, amigas mías, diciéndome, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué déficits nutricionales tienes? No sé si sabes quién es Stay Nutri, que es un creador de contenido que es nutricionista y me llevo bien con él. Me ha abierto WhatsApp. Directamente me ha abierto WhatsApp y me ha dicho, mándame los análisis, que los analizo ya, he abierto mi página para analizar análisis, vamos a hacer lo que sea para que no tengas que volver a comer carne. Y yo, madre mía, vaya con pelota, un nudo en la garganta. Uf, en plan, vale, ahí te entiendo, ¿eh? La bola de nieve se había hecho muy grande. Sí, me sentía mal porque había preocupado a gente y luego había otra gente escribiéndome como, dejo de creer en el movimiento vegano. Y yo, no, era una promi, por favor. Y bueno, luego otra gente que me ha dicho, no te conozco, pero de verte siento que te conozco y sé que tú no dirías esto. Y es verdad que hay gente que si nos ha escuchado en el podcast, sabe que mi madre en el anterior episodio contó por aquí que todos los análisis me salen perfectos. Correcto, que de hecho es en el último reel que hemos subido también, el último TikTok, en el que lo comentamos, que salían todos los análisis perfectos. De si estás un poco atento a todo, pues bueno, podrías haberlo intuido. Yo creo que probablemente la gente que nos escucha aquí en el podcast es la gente que más me conozca, porque aquí es donde más hablo de mí, de mi vida en el veganismo. Y yo aquí he comentado muchas veces, yo creo que nunca digas nunca, porque, pero ¿sabes por qué? Porque, y esto yo alguna vez lo digo en plan... A lo mejor algún día no soy vegana, ¿no? Pero esto lo hago desde la lo digo desde la humildad. Desde la humildad de que yo no creo que tenga un ego tan grande como para pensar que siempre voy a pensar lo mismo, que siempre voy a hacer lo mismo, porque precisamente porque vengo de ser taurina y me equivoqué. ¿Y quién sabe los devenires del futuro? Entonces, yo siempre estoy en continuo pensamiento. Y jamás ensuciaría de esa manera el movimiento vegano, o sea, jamás lo haría así. Entonces me ha sorprendido como que realmente hubo mucha gente que se lo ha creído, pero yo aquí he contado que si a mí mañana me sale un déficit y mi médica me dice, es que esto era también para la gente que ha estado rápida y sabe que he dicho esto en el podcast, que si mi médica me hace una intervención y me dice, mira Miriam, tienes que tomarte no sé qué suplemento, tienes que volver a comer carne, yo le diría, suplementame de lo que necesite, dame todas las pastillas que necesite, que no me voy a meter un animal en la boca. Y eso es lo que pienso yo a día de hoy. Lo que yo haría a día de hoy, ¿no? O sea, yo no me imagino comiendo huevo, no me imagino tomando lácteos, bueno, tomando lácteos, mega intolerante a la lactosa, que me voy para el hospital, Samur. Y comiendo animales, o sea, de pensarlo, me sudan las manos, se me pone mal cuerpo, no me lo podría imaginar. Entonces, estamos tranquilos, mi gente, que no va a pasar. Que era una pequeña broma y lo siento y pido perdón a todo aquel que se ha asustado. He de decir que hay gente que me ha dado un follow y desde aquí, o sea, de verdad, la información es poder. Cuidado con las redes, cuidado con una story, un mensaje de un segundo, de 20 palabras. Cuidado, esto, que no todo lo que se ve es real y esto es una prueba. ¿Cómo me das? O sea, me han dado un follow, Sergio, esto vas a flipar. A ver, a ver. Me han dado follow compañeras de lucha, compañeras de colectivos veganos. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra, sin preguntar. Joder, si tú has trabajado conmigo, si tú me conoces o mínima... Si tú haces activismo, ¿cómo le cierras la puerta a alguien de esa manera? Si tú haces activismo, si tú te dedicas a hablar con la gente y a convencerla... ¿Cómo le cierras la puerta a alguien y le pegas un portazo y dices, no quiero saber nada más de ti porque has dicho esto, ¿no? ¿Dónde está la pedagogía? ¿Dónde está el escucharnos? ¿Dónde está el obtener más información, el entender a cada persona, los porqués, el no juzgar? Más allá de que todo esto es una broma, pero que podemos sacar una buena reflexión. Esto, ya sabes que yo lo he dicho mucho en el podcast, de lo de informarte en un minuto y lo de que muchas veces se sacan de contexto clips o... TikToks, ¿no? Estamos en la, vivimos en la generación del minuto. Todo tiene, tienes que informarte en un minuto. Es como lo de los titulares de los periódicos clickbait, esos amarillistas que buscan que en el titular pone una cosa y luego tienes la noticia y es otra totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, vivimos, yo creo que en demasiada información. Hay de tanta información, hay también desinformación. Entonces, cuidado con todo lo que estamos viendo y todos los estímulos que estamos recibiendo. Y vamos a informarnos, vamos a comprobar las fuentes. A ver, de verdad. Igual que ha sido esto con Miriam, pues con cualquier otro tema. A ver, ¿ha pasado esto? ¿Qué está pasando en realidad? Y esto ya lo he hablado y ya se sabe que es así. Entonces, o sea, ¿qué ha pasado? No va a volver a pasar nada, no voy a volver a hacer una broma de este estilo, no. En plan, el próximo año os digo que me mudo a Australia y punto, claro. ¿Sabes? Que yo qué sé, que voy a adoptar un... Que me va a adoptar a mí un canguro. En Australia, y ya está. Entonces, la verdad que la broma que hemos hecho desde Malitos Veganos era muy obvia. Nosotros también hemos hecho un poquito la broma. Creo que no hemos perdido seguidores, sino bueno, yo creo que se ha notado el tono jocoso. Y hablando de perder seguidores, has dicho que había compañeras que te han quitado el follow, pero luego te lo han vuelto a dar. Sí. ¿O no lo sabes? Sí. O sea, lo que me he dado cuenta, sí. Claro, por eso me he dado cuenta, porque me ha vuelto a dar follow una persona que me sigue desde hace 4 años, de repente me da follow ahora. Amiga, no, date cuenta. Ahora no, en la hora de la story, ¿sabes? Bueno, cosas, ¿no? Bueno, nosotros pues sí. Hemos sido un poco más lights, siempre en nuestro tono de humor, ¿no? De hecho, nos hemos cambiado hasta el nombre en Twitter, nos hemos puesto dos filetacos, como los que nos ponen a veces en las respuestas, los emojis, hemos puesto benditos carnistas. Y bueno, pues básicamente, pues la mítica, ¿no? Hemos puesto comunicado oficial, lo reconocemos. Los veganos comemos carne a escondidas porque no obtenemos las suficientes proteínas. Por eso, a partir de hoy, cambiamos nuestro nombre para llamarnos Benditos Carnistas. Espero que nos acompañéis también en esta nueva etapa y un corazón que siempre ayuda. La verdad. Claro, es que lo tuyo era súper obvio. En plan, ¿cómo va a ser esto posible? No, tío, es que no, jamás se me ocurriría marcarme un Raubana, marcarme un Miley Cyrus, o sea, yo no haría esto, ¿no? Un vídeo en plan, os voy a contar porque ya no soy vegana, no va a pasar, o sea, no vais a ver un vídeo mío así. Yo la verdad que yo también había pensado en plan desde mi cuenta personal o desde la cuenta de nutrición que tengo en decir algo, pero del mismo palo que lo has dicho tú, ¿eh? En plan de, pues bueno, vuelvo a comer carne porque no sé qué, quizás no tanto profundizando con el tema de los análisis, que es verdad que cuando sumas el tema de la analítica, yo creo que hay como está tan bien creada la mentira, ¿no? Que están... Digamos que dices, ostras, que es verdad, ¿no? La gente de repente se olvida que es día 28, se olvida de incluso de la hora que es, ¿no? Y se lo cree. Bueno, un tema. Yo al final digo, bueno, pongo algo en mi cuenta, no, sí, pongo algo en malditos veganos, no sé, tal. Y Miriam me dice, sí. Miriam, al principio, porque cuando estaba feliz, en plan de, ah, la gente se lo está creyendo. Ella ahí detrás, así, riéndose. Pues va y digo, ah, vale, sí, para adelante, venga, va, pongo algo, ¿te gusta esto? Y ella en plan, sí, me encanta, tira para adelante. Y luego ya ha sido cuando he dicho, uy, un problema. Bueno, pues eso, Miriam. Todo el mundo del chat está siendo súper obvio, pero es porque escucháis el podcast. Claro. Porque aquí es donde más cosas cuento sobre mi vida vegana. Realmente hay gente que piensa que sí, en Instagram no cuento tantas cosas. Aquí sabéis todo. Es que, claro que para vosotros es obvio que esto era una broma, pero para tantísima gente no lo ha sido y la gente estaba preocupada que... Claro, porque hay gente que igual solo te sigue, y perdón por lo que voy a decir, por las recetas, ¿no? Y de repente ve, O por la sociología, o por la o sociología. por mis vídeos hablando de política y le interesa nada y menos mis recetas veganas o mi veganismo, o por feminismo, en plan, es que me pueden seguir por tantos otros temas que no tienen por qué estar atentos al tema del veganismo, aunque anda que no doy yo la turra vegana, ¿eh? Pues oye. Aprovechando que dices esto, hablando de la turra vegana, y lo que sí que me hubiera gustado que sea una inocentada, es que nos llegó un mensaje de precisamente una cuenta que se llama La Turra Vegana, que comentaba que, bueno, hay un supuesto santuario de animales que vamos, que está, pues bueno, recolectando dinero para supuestamente, pues cuidar a estos animales. Y bueno, puedo decir el nombre, ¿no? No me corto. Yo realmente no sé tanto de esta story, así que cuéntalo porque me lo estás contando a mí, de hecho, que me estoy enterando un Vale. poco. O sea, creo que sé de lo que hablas y sí, da el Sí. nombre. Hay muchas cuentas difundiendo esta información y es por la Reserva Wild Forest. ¿Qué pasa con la Reserva Wild Forest? La Ah, Reserva sí. Wild Forest, en parte, digamos, está llevada por una influencer. Una influencer que supuestamente es vegana y supuestamente también se ha hecho en base a esta reserva en mucha apología del veganismo. Entonces, digamos que hay personas que están apoyando esta reserva también, pues porque digamos que empatizan con esta lucha. Si no recuerdo mal, en la Reserva Wild Forest también tienen animales como salvajes, en plan ciervos, jabalíes, algo así. El principal problema de esta reserva es que creo que es el secretario de la reserva, que también es el marido de Dulcinea, que como he dicho antes, fue quien fundó la reserva promoviendo el veganismo. Pues bueno, este señor, pues bueno, va promocionando, pues como esto ya hemos hablado en algún capítulo de lo de promocionar tu dieta, tu método, tu no sé qué. Pues su dieta, su método carnívora, enseñando, pues trozos de animales muertos, tal cual. Tío, ¿sabes que a mí este santuario me encantaba? Yo algunas navidades siempre recomiendo que un buen regalo en Navidad es apoyar un santuario y comprarle merchandising y tal. Y yo hubo un año que casi le compro a Wild Forest porque me encantaban. Tenía además collares con los ciervitos. Tenía un merchandising muy bonito y me gustaba mucho hasta que me enteré de esta realidad. O Te sea, cuento ¿cómo? Sí, un secreto, dale. una confesión. Dale. Aquí en el podcast hemos hablado de Reserva Wild Forest para bien. Claro, es que si no Hace sabíamos esto... mucho tiempo. Y esto se empezó a destapar y ese podcast está editado y esa parte está cortada, está Wow. borrada. Porque me llegó una persona que decía que apoyaba lo de Reserva Wild Forest, que precisamente nos había escuchado, porque mucha gente nos empieza a escuchar desde el principio, y había escuchado en lo que hablábamos de este santuario, de este supuesto santuario, Y que con todo el mundo al que se lo decía, que le trataban fatal, que decían que no y que no sabía qué hacer y recurría a nosotros. Y entonces fue cuando yo dije, ostras, tú. Yo le dije a la chica, mira, sí que hay cosas raras aquí, es lo que te puedo decir. Y acto seguido cogí, edité el capítulo y ese capítulo está resubido, cortando todas las partes en las que se hacía referencia a ese santuario para no darle más publicidad. Wow, pues me alegro mucho de que lo hicierais, porque rectificar es de sabios. Esto no lo habíamos comentado, aprovechamos ahora mismo pues que está este tema candente. ¿Y por qué está candente? Pues porque hay como hay unas cuentas que son afectados pues por la Reserva Wild Forest que están pues bueno, enseñando un poco pues en qué se están gastando pues los recursos. Se supone que están destinando los recursos a los humanos que viven en el santuario en lugar de cuidar a los animales, que están ¿Cómo? buscando que los... Sí, en plan, pues que se han construido allí en lo que es la parcela del santuario, pues se han hecho ahí pues su mansión, su casa ahí hipercurrada. Luego pues también que están buscando que los veterinarios vayan a cuidar a los animales de gratis. Están... Sí, Perdona. sí, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, por aquí, mira, algunos datos que pone Lilith Gray, creo que es una de las personas que está como destapando más información. Le tumbaron una cuenta de Instagram y ha vuelto a hacer otra cuenta, en plan... O sea, sí, vais a poder encontrar un montón de información de este tema, porque es verdad que recientemente se está difundiendo un montón. Están poniendo por aquí 217 animales acogidos en 6 años, 97 muertes, muchos sin recibir la atención necesaria, dos trabajadores en marketing, una cuidadora, dos para labores de limpieza, babysitting y mantenimiento, pero ningún veterinario. Liberaciones sin permiso, jornadas ilegales. Es verdad que tú también puedes como entrar al santuario y te cobran por entrar al santuario y que los niños o quien sea... Toque a los animales. Perdona, o Sí, sí, sea, sí. es de santuario, o sea, es de primero de santuario, que a los animales no se les toca, que se les respeta, que se respeta su espacio, que además no puedes perturbar su ambiente porque es su casa. O sea, es de yo he mirado más de una vez para hacer voluntariados en santuarios y es lo primero que te comentan. No te vas a acercar a los animales porque no te conocen, si te vas a acercar va a ser con la gente a la que conocen, vas a respetar su espacio, lo de hacerse fotos con animales, tocar animales, o sea que no, es que además, no solo de primero de santuario, de primero de veganismo y de primero antiespecismo, que los animales no son cosas, que no son payasos de una feria con los que te estás haciendo fotos, no tiene sentido. Es que detrás de esto también, que antes que comentabas que te gustaban mucho pues algunos, digamos, llaveritos o cositas con ciervitos, ¿no? Muchas de estas que se venden en plan han sido como, o sea, fabricadas manualmente por indios de no sé qué. No, son comprados en AliExpress. ¿Qué? Sí, se compran en AliExpress por 1 euro y lo venden por 10 en la tienda de la reserva. ¿Qué? Que sí, ahí os vamos a dejar todos los enlaces que tengamos aquí, porque vais a flipar la cantidad de cosas que hay detrás de aquí. Y seguramente, si esto es como la punta del iceberg, o sea, si sabemos esto, ¿qué es lo que no sabremos? Es que no me puedo creer que hayan hecho un negocio de un santuario de animales, porque precisamente un santuario de animales es todo lo contrario a un negocio. Yo siempre lo defiendo como un espacio en el que hay personas, que gracias a que existen estas personas en el mundo, que están dispuestas a cuidar a los animales sin recibir ningún rédito económico a cambio, ningún beneficio. Y de... Gracias a que existen estas personas, yo tengo esperanza en un futuro vegano, ¿no? Sí, y de hecho aquí hemos entrevistado a personas de santuarios y es una labor muy, o sea, es totalmente sacrificado, es entregar tu vida por y para los animales. Los animales no cogen vacaciones. Tú te tienes que levantar igual todos los días a las 6 de la mañana a limpiar con una pala mierda de las cuadras. Claro. Entonces, ojo, cuidado, que... Un poco, ¿no? Lo que muchas veces se dice, esto deja de hacer famosa a la gente estúpida, ¿no? Un poco, pues así. Un poco, pues al hilo de esto, pues no. Pues precisamente en base a todas estas informaciones que están saliendo, pues están un poco, pues estas personas intentando llegar a esos más de 2.000 teamers, creo que son, que están apoyando, porque seguramente habrá muchas personas que apoyen el teaming simplemente porque está la influencer allí. Y pues quieren apoyarla, ¿no? Pues como el que tiene un Patreon y es un artista y la apoyan allí. Pero habrá mucha gente que en realidad, como podía pasar a nosotros al principio, ¿no? Que apoyaríamos ese santuario, pues porque es un santuario. Igual que colaboro con otros, pues mira, voy a colaborar con este. Totalmente. Sí que igual hay alguna persona, ¿no? Que por se da cuenta, ¿no? Y dice, no, por favor, no quiero colaborar aquí más. Así que sí. Bueno, pues ojalá esto llegue a mucha gente, se den cuenta, hagan presión y esto se pueda cambiar. Porque me preocupa las condiciones de esos animales, la verdad. Así que bueno, yo creo que, ya os digo, vamos a dejar toda la información también en las notas del programa y me gustaría, la verdad, nos hemos quedado un poco chafados. Esto ha ido como de muy arriba Súper a súper chafado. chafados. No, no, esto hay que animarlo, No, Miriam. venga, va arriba, mi gente. Venga, a ver, vamos a hablar de un tema también, un tema, las navidades. ¿Te puedes Un tema. creer, Miriam, que mi abuela volvió a contar, esto lo conté en el anterior podcast con tu madre, volvió a contar lo de... Y a Sergio, con lo que le gustaba el jamón, yo digo, no me lo puedo creer. ¿En serio? Todo, ¿Otra te lo vez? juro, todos los años, ay, con lo que te gustaba el jamón. Yo que sí, abuela, que sí, que me ponía por debajo del pan, así cogía el jamón y ahora vegano encima. Sí, Oye, me volvió. encanta tu abuela, Sí, me sí, sí. encanta que ese sea el recuerdo. ¿Sabes cuál es un recuerdo en mi familia? A ver, cuenta. Muy sorprendente. Hay una parte pequeña de mi familia que me llama la niña del ratón. La niña del ratón. Sí, porque mi familia tiene ovejas. Ajá. bueno, literalmente nos acabamos de quedar con solamente un colaborador en el podcast. Miriam, ya entre lo de hoy y lo de las ovejas, ya no la queremos más aquí. No. Y cuando era pequeña, cuando era pequeña las ovejas se ordeñaban a mano. Y yo era muy pequeña, tendría 6, 7 años y fui ahí con mi familia, tipo, pues a ordeñar ovejas. Y entre la paja encontré un ratón, una cría de ratón chiquita, y todo el mundo quería matarla. Ay, ¿por Porque claro, qué? porque era un ratón. Pero que encima un ratón de campo, ¿no? De estos que tienen la cola larga, que son súper monísimos. Por Sí. favor. A ver, no es por despreciar a las ratas del río que viven al lado de mi río, que son grandes como un gato. Eso, vale, pero un ratón de campo es como Muy una pequeñito, ardilla. era muy cookie, era muy cookie. Entonces yo quería salvar al ratón y entonces lo metí en un cubo y no permitía que nadie se acercara al ratón y en plan hasta que nos liberáramos, nada, fíjate, en plan. Era una niña y ya había sido criada en la tauromaquia y en todo esto, pero sí. Entonces, siempre que me veía la abuela de mi prima, me decía, la niña del ratón. Y como hasta que se murió, si yo, cada vez que me veía entrar por la puerta, la niña del ratón. Y me has recordado tu anécdota. ¡Ay, qué guay! Sí, me has recordado mucho tu anécdota. En verdad es guay que nos recuerden en plan con algo que se hayan quedado con nosotros. Pues tú el jamón, yo el ratón. En plan. Bueno, pues... Salvando un poco, ¿no?, las distancias, bueno, las navidades es verdad que ya sabéis que suelen ser un tema de... De hecho, esto lo hemos tratado mucho en el podcast, porque hemos pasado ya... Estas son mis terceras navidades veganas. Entonces, sí que es verdad que es un momento, un evento social en el que te reúnes con la familia y es un tema porque pues las cenas no suelen ser veganas, la verdad. Por lo que sea. Porque el 90% de la gente no es vegana. Suele Claro. ser el único vegano de la mesa. Y nuestra familia no es vegana. Entonces, pues bueno, es la típica de que ves allí pues todos los productos animales, la típica de que se come cordero, las costillas de cordero, etcétera, etcétera. Y son momentos en los que ahora, pues después de ya 3 años, es más fácil. Como que ya lo asumes, ¿no? O sea, lo pasas sin más. Yo he de decir, bueno, pusimos en Twitter también en plan de, a ver, chupito cada vez que alguien te diga, la isla desierta, pero es la cadena alimenticia, pescado tampoco, tal. Yo no bebí, pero solo me dijeron una. ¿Una cuál? Gambas tampoco puedes. Y yo dije, venga, gente, chupito, pero eso, y es increíble cómo pasan los años y hay personas que comentan lo de que es algo que no cambia, que es inherente. Alguien decía 40 años vegana y todavía me lo siguen diciendo y es grande. Increíble. Total, increíble. ¿Y Y tus es que, navidades? claro, a eso iba, es que estas navidades para mí han sido muy diferentes a todas las demás. Yo vivo lo que tú has contado siempre. Uh-huh. En mi casa siempre se hace o cordero o una cría de cerdo, que no sé si decir cochinillo está bien, en plan, pero es como lo llaman. Para mí son bebés. Uh-huh. Es que de decirlo me pongo mal porque los ponen enteros, ¿sabes? Ya, no, sí. Entonces, yo lo paso muy mal. Ha habido navidades en las que me he encerrado en la habitación a llorar, porque para mí era muy fuerte que hubiera un bebé de días de vida en el horno entero. Esto es muy heavy, ¿no? Además, yo antes, incluso ya siendo taurina, a mí me había calado mucho lo de pezqueñines, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Yo creo que hay veces, hay cosas sí. Uh-huh. Que en las noticias se cuentan y que calan en la infancia, ¿no? Como una idea, una semillita, un tal. Ostras, es que lo has dicho y literalmente te lo podría hacer hasta con la melodía de pezqueñines, no, gracias, hay que dejarlos crecer. ¡Ah! ¿Sí o no? ¡Claro! Y a mí eso me caló muchísimo y yo hacía pesca deportiva, pero yo sabía que pezqueñines no. Uh-huh. Porque el mar y porque los animales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si pezqueñines no, animales pequeñitos tampoco, ¿no? Bebés tampoco. Bebés de días de vida, no. El lechal. Lechal se llama así porque bebe leche materna. O sea, uh-huh. Por favor, ¿de qué estamos hablando, no? Y lo pasaba muy mal. Y ha habido pues años en los que pues, me he sentido muy sola. Por suerte, como he contado, ha habido una evolución muy grande en mi vida. Y a día de hoy, como contó mi madre, a mí se me respeta mucho y se me quiere mucho. Y bueno, aunque yo también he aprendido a vivir con ello, ¿sabes? Uh-huh. Yo también he aprendido a disociarlo, a no mirar al horno, a no mirar a la mesa, a no mirar los trozos y a no pensarlo, porque si no sufriría mucho y no lo puedo cambiar, por desgracia. Me encantaría cambiarlo el día que me toque a mí organizar cenas de Navidad. No van a comer ni un maldito animal. En plan, no va a haber en mi mesa. Nunca claro. Lo hay. Pero este año ha sido muy diferente porque la Navidad no es a mí el momento del año que más me gusta y por todas estas cosas de la comida, etcétera. Pues se me ocurrió con un par de amigas como yo irnos de viaje y celebrarlos juntas. Anda. Sí. O sea, Navidad es con familia elegida, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y creo que han sido de las Navidades más felices de mi vida porque es otra manera de celebrar las Navidades. Nos hemos ido a Oporto de una manera muy barata, la verdad. En plan, muy, muy barata porque una amiga mía vive allí ahora. Y ella es vegana. Y mi otra amiga es vegetariana, pero siempre está conmigo. Es como 100% vegana. Uh-huh. Bueno, plant-based. ¿No? Y entonces ha sido muy guay porque las tres vivimos la Navidad de la misma manera, porque somos siempre las que la única vegana en la mesa, la que lleva sus platos a la mesa y nadie quiere probarlos, a las que les hacen muchas preguntas, ¿no? Y en algún momento de tu vida, como vegana, tú vives el ser un poco el punto de ataque de la mesa de Navidad. Y pues ninguna de mis amigas le apetecía esta idea de volver a hacerlo este año y queríamos pasarlo juntas. Y ha sido muy bonito. Hemos hecho una cena vegana para todas. Uh-huh. También como muy recetas proletarias, tipo crema de verduras, canelones de boloñesa, de soja texturizada, que solo tenía soja texturizada, tomate y orégano, lo más proletario del mundo que te puedas imaginar. Y encima no teníamos pasta de canelones, entonces lo hicimos con tortillas de trigo, de burrito, de fajita. Oye, a grandes males, grandes remedios que le dicen. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que no nos preocupamos absolutamente nada por la comida, ¿no? Como hay gente muy preocupada por la comida en Navidad y nosotras fue como lo último que pensamos las recetas, pero no fuimos a comprar los ingredientes, estábamos preocupadas por querernos y estar a gusto. Y si me preguntas qué he hecho, dormir, escuchar fados y darme mimitos con mis amigas y ojalá pues todo el mundo pudiera vivir unas Navidades con la familia elegida en algún momento porque... Lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, también entiendo que hay muchas familias y que hay una idea muy tóxica a veces en torno a la familia y es la propia familia la que no te deja irte por ahí y no como que sienten un ataque o un insulto que tú no vivas ese momento familiar con tu familia. Bueno, pues también hay una familia elegida, así que hay que hacer uso de ella. Uh-huh. Mira, además, yo el otro día también leía por Twitter, ahora quizás no tengo a mano la referencia, pero sí que comentaban en plan de que en las Navidades es cuando, ya hablando de huella de carbono, ¿no? En plan, cuanto más se gasta en torno. Porque es que las navidades es también como descontrol de venga y comer y alimentos, ¿no? Y eso de llenarte. Increíble, increíble. Y yo además comí en plan de súper bien, porque comí solamente pues, mi porción, que era mi porción de lo que yo podía comer, bueno, lo que yo quería comer, que siempre estamos a veces con de, no es que no puedo, no, es que no quiero, ¿no? Me encanta. Y básicamente eso, ¿no? Que pues yo no me llené, ¿no? Porque luego la gente, pues eso, y sobra un montón de comida para comer al día siguiente, ¿no? Lo típico. Pero eso que se consumen también muchos productos que tienen mucha huella. Y creo que era una noticia que comparaba en plan de ¿qué consume menos, una cena de Navidad típica o una cena de Navidad vegana con respecto a la huella de carbono? Y obviamente, pues digo, a ver si esto es Pues una noticia claro. de clickbait, pues la Es que vegana. además me vas a comparar las cenas de Navidad que están llenas de marisco y de pescado, De que el impacto solomillo. medioambiental es enorme, y bueno, sí, obviamente de carnes rojas, o sea, y además de, o sea, comida muy cara, ¿no? Porque yo a veces lo he contado en plan, yo no sabía lo que costaban unas gambas, o no sabía lo que costaba un pulpo, ¿sabes? Y luego el veganismo es caro, mira, te hago unos shiitakes a feira. Que lo vas a flipar y te va a costar, vamos, 5 € como mucho. Ya ves, ya ves. Entonces, ¿se podría decir que estas son tus mejores navidades veganas? A ver, a ver, a ver. No cantemos victoria, que nos queda Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Y de eso, en plan, nadie me va a quitar el momento family y animales en la mesa. Pero bueno, también tengo ganas de estar con mi familia y ellos conmigo. Así que bueno, pues yo hago el esfuerzo por ellos y ellos por mí. A día de hoy es muy mutuo. Así que ojalá todas las familias veganas sean responsables, cuiden a los veganos que tienen en la mesa y sean respetuosos. Ojalá. Yo la verdad que he de decir que salvo pues esta cosa que fue, pues no sé si en realidad, claro, en realidad a veces ya dudo lo de que si es en plan, pues queriendo o no, bueno, hay gente que igual dice moro marisco, lo de, pues, y gambas tampoco, ¿no? En plan, pero igual, porque ni siquiera se paran 2 segundos a pensarlo, ¿no? Es como de, prefiero que me des tú la respuesta a yo intentar sintetizar si no, ¿no? Pero vamos, que quitando eso, por todo lo demás, bien, ¿sabes? En plan, no hubo la típica broma de, oh, te pongo una costilla de cordero, tal. Entonces, yo eso también es verdad que lo agradecí, ¿sabes? Ya, no, a mí me lo siguen haciendo, ¿eh? Hace poco un familiar me acercó un trozo de carne a la boca. Pues hombre, es como para Sea, es decirle. que estas cosas siguen pasando y yo creo que quiero pensar que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Es que es también un poco el tema de la disonancia, ¿no? Y el de que tú piensas que es como una autodefensa que tienen ellos para pensar también de que no están haciendo algo malo, porque esto hemos dicho alguna vez que no, la gente no es mala, no, no quiere estar haciendo algo malo. Comer animales está mal. Hombre, pues si nos preguntas a nosotros te vamos a decir que sí, ¿no? Pero como que es también, no sé si un método de defensa para decir, oye, jaja, mira, no sé qué tal, hacer la bromita. Ya, entiendo. Yo, o sea, quiero pensar que sí y además no se lo tengo en cuenta a la gente y simplemente es que yo soy más feliz aceptando que esto es así. Así que, bueno, si quieres, pues lo vamos a ir dejando un poco por aquí. Sí, No sí. antes, sin recordar, bueno, pues que podéis leer las notas del programa en malditosveganos.com/82. Que nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis, que nos encanta leer vuestros feedbacks. O sea, hace poco, hace unas semanas que leí un mensaje de un chico que me iba a citar en su TFG con una frase que había dicho en este podcast y Ojo. soy muy feliz. Así que, bueno, que sigáis escribiéndonos, que os leemos siempre y que nos encanta leeros. También que podéis suscribiros en Spotify, que ya somos más de 500. Bueno, 500 digo, 5.300. Un montón, ¿eh? Y valorarnos ahí, que hay pues 191 valoraciones con un 5, una estrellita. Así que, pues nada, vale. También ponernos un 5, ya Claro que que sí. estamos, por pedir, pues pedir gratis. Si nos podéis poner un 5 en iTunes Apple, pues también. También está guay. Y bueno, pues también podéis uniros a iVoox Squad y darle me gusta y dejarnos un comentario, que bueno, pues lo agradecemos mucho. Ojalá este podcast siga creciendo, ojalá este podcast siga siendo el espacio seguro de mucha gente. Y que no nos olvidamos también de aquellos que nos escuchan en otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Twitch o desde nuestra propia web, que también lo podéis hacer. Es que nos podéis escuchar desde cualquier lugar. Sí, es que está todo fácil ya, está todo fácil. Increíble, increíble. Pues nada, Sergio, no sé cómo van a seguir siendo las próximas Navidades. No, la verdad que no, yo tampoco. Puede pasar cualquier cosa. Podría haber otra inocentada. Es posible que hagamos otra inocentada y jaja, vamos a volver a comer carne, no sé. Pero lo que está claro es que nosotros vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole! Gente, no sean inocentes, por favor. No se lo crean ni un poquito. Se me cuidan. Un besito muy grande. Hasta la próxima semana.